bienvenida la Navidad. Gracias por acompañarnos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Acompañarles. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 16 de diciembre. Bienvenida la Navidad. Desde aquí le estamos enviando un saludo caluroso, lleno de cariño y, como no puede ser de otra forma, lleno de los mejores deseos en estas fechas tan especiales. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo. Temperaturas que van desde los 4 grados al inicio de la jornada y hasta los 18. En lo que tiene que ver con 18 grados centígrados. Así también se perfila el fin de semana. Temperaturas muy agradables, cuando ya estamos a las puertas del invierno. Vamos inmediatamente también con los principales indicadores económicos de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Sube la moneda europea un 0.27%. Entre tanto, el petróleo alcanza los $80.99 en el mercado internacional. En todo caso, cae un 0.27%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.218 puntos. Les compartimos algunos titulares que trae la actualidad. El Congreso en España ha aprobado la reforma de la sedición, malversación y el Tribunal Constitucional entre acusaciones de golpe a la democracia por parte de la oposición. El Partido Popular y Ciudadanos no han votado la reforma del Código Penal. Y a todo esto hay que añadir que tenemos por delante, a propósito, la cena de Navidad más cara en lo que va de siglo. El precio de los alimentos ha subido un 15.3% en el último año y alcanza su nivel más alto, al menos desde 2001. También les compartimos algunos titulares en materia de inmigración. El 80% de las noticias sobre migraciones no incluyen voces migrantes y la mitad no usan el término persona, según un estudio. Por otra parte, y ya mirando también a lo que tiene que ver con la inmigración al otro lado del Atlántico, Centroamérica y México han reafirmado su compromiso para abordar conjuntamente las necesidades de las personas desplazadas. Este domingo 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante. Desde aquí también le estamos enviando un saludo muy especial a todas las personas migrantes. Son más de 272 millones de personas en el mundo que se encuentran en esta condición, según ACNUR. Y continuamos dando una mirada a América Latina. Un juez ha dictado 18 meses de prisión provisional para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración. Esto en el marco de la crisis política que está afrontando el Perú. El expresidente, detenido hace una semana por el fallido golpe de Estado, seguirá en la cárcel en la que se encuentra Alberto Fujimori, otro expresidente peruano. La represión de las protestas y los bloqueos de carreteras dejan ya 18 muertos en todo el país. Y a propósito, Perú ha llamado a consultas a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia. El nuevo gobierno protesta ante el apoyo a Pedro Castillo. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, tenemos por delante, es decir, este domingo, la gran final del Campeonato del Mundo de Qatar. Francia-Argentina. Un duelo de grandes. Un duelo bastante parejo. Ambos tienen en su palmarés dos campeonatos del mundo. Ambas selecciones tienen estrellas, referentes en la selección argentina. Para destacar, Lionel Messi. En Francia, Mbappé. La final está servida. Y en el apartado de música y entretenimiento, hoy le presentamos una novedad musical. Es el debut de una agrupación que se hace llamar Código Pi. Nos presentan una canción de corte navideño. Y es un gusto compartirla. Es una canción que nos llega de Colombia. Llega Navidad, es el título de la canción, efectivamente, lo que estamos viviendo en el día de hoy. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día y, por supuesto, una feliz Navidad. Diciembre muestra su candor, pregonando que llegó la Navidad. Los abrazos que no paren de llegar. Y que la paz y el amor. Si tienes un poco de piso de abrigo, que corre, pierde y gane de amor que te tiene bendita. los haya conocido. Que Dios siempre sepa que cuenta contigo, si alguien está solo que sea su amigo. Que los sueños se cumplan, que las bendiciones se aniden en tu corazón. Siembra canto, siembra risas por doquier. Que tu verbo sea para bendecir. No te sientas solo y hasta Dios. Comenzamos hoy el Café Mañanero con música navideña. Que siempre tú cuentas conmigo, si tienes un poco de frío de abrigo. Que con el viento y ganas de amor que esta tierra bendita jamás, jamás los haya conocido. Ahí los tenemos, Código P, llega Navidad. Es su primera canción, debuta en la escena musical, lo hace en esta linda época. Se trata de una familia. Bienvenidos. Código P, así como lo escuchan. Les deseamos muchos éxitos en esta aventura musical. Bienvenidos al Café Mañanero. De esta forma también entonces compartimos nuestro saludo navideño en nuestro programa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. La música buena. Música buena. Dice que yo me voy, que algún día volveré. La música buena. Soy. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tenemos por delante la celebración del Día del Migrante, este 18 de diciembre. Hoy encontramos una noticia muy interesante. Más del 80% de las informaciones sobre migraciones en los medios de comunicación en España no incluyen las voces de los propios migrantes. Y más de la mitad no utilizan el término persona, según el informe Inmigracionalismo 2022, elaborado por Red Acoge. Se trata de un informe muy interesante que llama en primera instancia a reflexionar a los medios de comunicación o a los profesionales de la comunicación cómo estamos abordando este fenómeno. Se requiere sensibilidad. Ahora, que vaya a cambiar el contexto de la información. Sí, a la condición de inmigrante le agregamos persona, es otra historia, ¿no? Normalmente cuando, y voy a hacer este apunte, valorando desde luego este estudio, pero al mismo tiempo también advirtiendo de que cuando nos referimos a un trabajador, a un albañil, a un abogado. Cuando nos referimos, si se quiere, a los mayores, no siempre lleva la palabra persona. Entonces, valoramos en principio el llamado a la reflexión, que es muy importante y se debe tener mucho cuidado cuando se habla de personas migrantes. Pienso que también obedece a las circunstancias y de ahora en adelante se debe procurar tener voces, al menos que representen a las personas migrantes, ¿no? Bienvenido entonces a este estudio de la red Acoge. Y es la hora entonces también de darle voz a las personas migrantes en las noticias y a corregir cualquier cualquier fallo que se esté dando en la información. Yo pienso que la equidad también es muy interesante, hay que tener equidad a la hora de informar. Entonces acogemos esta reflexión y también hago esta salvedad, como quiera que pertenezco al mundo de los medios de comunicación y como quiera también soy profesional del medio. La actualidad nos lleva también hasta Perú, donde en las últimas horas un juez, el juez concretamente Aníbal Torres, ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, que recordemos está detenido desde la semana anterior tras intentar dar un golpe de Estado. Escuchemos al juez Aníbal Torres. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Sí, señor juez. Ha ingresado un escrito el día de ayer. Ha sido presentado por el señor Aníbal Torres Vázquez, en el que presenta documentación que acredita su arraigo. Correcto. Téngase presente, se ha transcurrido traslado a la Fiscalía de Noviembre de 2022 en las instalaciones de la DINOES PNP. La especialista de causa Pilar Quis Pechura, con DNI 448-13-17-838. Son clarísima y aisladamente la voz de la señora fiscal de la Nación y clarísima y aisladamente la voz del señor Aníbal Torres Vázquez. Entonces, por ejemplo, hay una secuencia al final de ese vídeo en que la señora fiscal de la Nación se retira, ¿no? Entonces, no se oyen sus pasos, por ejemplo, ¿no? El que está firmando retrocede un poco para seguir un poco el acto de retirarse la señora fiscal de la Nación y la voz de Aníbal Torres sigue sonando prístina. O sea, se supone que si me estoy alejando la capacidad del micrófono, del celular. Bueno, estamos escuchando al juez Aníbal Torres, en donde expone los acontecimientos cuando Pedro Castillo intentó dar el golpe de Estado en el Perú. Debo decirle que la situación es dramática en el país Inca. Ya van 18 muertos y más de 400 heridos tras 7 días de violentas manifestaciones en el país. En el primer día de estado de emergencia dispuesto por el gobierno de Dina Boluarte, se registra el número más alto de fallecidos. Lógicamente, esto nos lleva también a reflexionar si la decisión que ha tomado Boluarte es la ideal para afrontar la polarización en el país y sobre todo las protestas que se extienden por las ciudades más importantes de Perú. No se ha logrado el objetivo que se buscaba con Pedro Castillo de llevar la estabilidad política al país y parece que tampoco se está logrando con la destitución de Castillo. Es desde luego una situación muy complicada la que se está presentando en Perú. Ahora, hay otro escenario que podría también traer la calma y dar paso a esa estabilidad política que está buscando el país, y es el adelanto de las elecciones. No ha sido suficiente el anuncio que ha hecho la presidenta Dina Boluarte de que se llevan a cabo en 2024. Están pidiendo elecciones inmediatas. ¿Es esta la solución?

A partir de los resultados, Red Acoge concluye que se han producido una cierta evolución o mejora en el tratamiento de las migraciones en los medios de comunicación, pero advierte de que se siguen identificando una serie de prácticas generadoras de estereotipos o prejuicios y alerta de una deshumanización de las informaciones sobre migración. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Recordemos que este 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el primer sorbo de actualidad y, en este caso, el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la fuerte reacción por parte del gobierno peruano contra la injerencia de otros países latinoamericanos en sus decisiones de Estado. Y es que recordemos que cuatro países ya habían enviado un comunicado: México, Colombia, Bolivia y Argentina. Y en el día de ayer se sumaron tres países revolucionarios: las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Asimismo, como Honduras, que aprovecharon la cumbre 22ª de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se declara vanguardista progresista de América y certificó su apoyo a Pedro Castillo y a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con qué moral puede Venezuela, Cuba y Nicaragua hablar de que tienen el derecho de injerir en las decisiones de Estado de Perú si ellos son los primeros que alegan contra cualquier decisión que los Estados Unidos toma en sus mandatos? Y también nos preguntamos, ¿está realmente fuerte el gobierno peruano siendo respaldado nada menos que por el gobierno progresista de Chile y asimismo por los Estados Unidos, Canadá, además de Uruguay, Ecuador y Costa Rica? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y a continuación, Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos adelanta las noticias más importantes en materia del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Rosalía y Cardi B anuncian nueva versión de Despecha. El cómico Trevor Noah presentará los premios Grammy por tercer año consecutivo. Super Litio estrena la nueva versión de Viernes otra vez junto a Vetusta Morla. Andrés Cepeda dejará la música. Ozuna cantará en la clausura del Mundial Qatar 2022. Confirman el regreso de Luis Miguel en el 2023. Salma Hayek presume su debut como DJ en Nueva York. Estados Unidos agrega empresas chinas de semiconductores a su lista negra comercial. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. En diciembre soy feliz y los otros meses más he dejado mis tristezas. ¡Qué alegre es la Navidad! Soy feliz en la Navidad. Bienvenida la Navidad. Sí, llega la época más esperada del año. Desde aquí un saludo caluroso a todos nuestros oyentes. Felicidades, ha llegado Navidad. Felicidad. La época más esperada del año nos vuelve más sensibles. Es la época de los reencuentros. Y por supuesto, feliz Navidad para nuestros oyentes. Feliz Navidad para todo el equipo del Café Mañanero. Feliz Navidad para toda la humanidad. Nuestros mejores deseos para esta época y por supuesto para el año venidero. Y lo que se respira en el Café Mañanero es la cultura de los distintos países, además de la española. Ya viene el tema de conversación en el Café Mañanero. El Café Mañanero, una puerta abierta a la cultura. Y la Navidad precisamente hace parte de nuestra cultura. Nuestra cultura iberoamericana. ¡Feliz Navidad! Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM en Valencia y Castellón 107.9. En Benidorm 97.6. En Alicante 93.7. En Elche 88.8. Y el próximo año nos estaremos extendiendo a otras estaciones de radio. El Café Mañanero, que sí sigue creciendo. Y de inmediato vamos con nuestro tema de conversación. Hoy encontramos en el contexto de la actualidad en España la aprobación por parte del Congreso de la reforma de la sedición, malversación y el Tribunal Constitucional, entre otras acusaciones. La verdad es que se han escuchado en el día de ayer desde la oposición. Catalogan estas reformas como un golpe a la democracia. Está con nosotros Mireya Company. Recordemos, ella es abogada. Mireya, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de estas reformas? ¿Por qué la oposición está catalogando como un golpe a la democracia? Pues porque han tocado unos temas quizá un poquito, un tanto polémicos. En primer lugar, tenemos que han derogado el delito de sedición. Es decir, ahora ya no va a haber delito de sedición cuando entre en vigor, que se prevé para hacia, pues sobre enero más o menos, porque aún queda que pase por el Senado, que se prevé para el jueves que viene, pero si no pasa nada, va a salir hacia adelante. Para quienes no están al tanto con los términos jurídicos, ¿qué es la sedición? La sedición actualmente es se castiga a quien se alce pública y tumultuariamente para evitar que se aplique las leyes, ya sea por la fuerza o mediante otras vías, fuera de la legalidad. Aquí recordaremos sobre todo el caso de que hubo el 1 de octubre, cuando se alzaron en Cataluña, sí, para hacer la autodeterminación de gobierno de allí. Dicho de otra forma, la independencia de Cataluña. Exactamente, la autodeterminación, la independencia, donde los procesados fueron condenados tanto por el delito precisamente de sedición y precisamente de malversación, que son los que ahora se van a cambiar. Entonces, a partir de ahora, este delito de sedición, que normalmente se castiga para esta autoridad con penas de 10 a 15 años, pues va a desaparecer y ahora se va a sustituir por otro que se va a denominar de desórdenes públicos agravados, en el que ya no va a ser igual. Es decir, lo que se va a condenar son que se actúe con esa violencia, con la intimidación hacia las personas y que se atente contra la paz pública. Es decir, va a haber un cambio, el cual implica que obviamente esas penas se van a rebajar. Desde esa pena máxima que hemos hecho de 15 años, se va a rebajar a 5. Ahora va a haber una horquilla de 3 a 5 años de prisión. El Partido Popular y Ciudadanos no votaron el pleno de la reforma del Código Penal. dicen que debería haberse esperado a la resolución del Constitucional y han pedido aplazarlo hasta la próxima semana. Recordemos que hay un recurso que está estudiando precisamente el Tribunal Constitucional. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se debe esperar? ¿Y cuál es la importancia? Supuestamente lo que se pidió en ese recurso eran unas medidas cautelarísimas porque dentro de esta proposición de ley no solo se que reformaba la sedición, además se han incluido otra serie de reformas mediante la vía de enmiendas que afecta a otros órganos, que es al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial. Entonces lo que estaban pidiendo es que no se debería hacer por este cauce porque afecta a órganos del orden constitucional. Es decir, esta ley va dirigida a la sedición, no va dirigida al nuevo nombramiento del Tribunal Constitucional. Mireia, la pregunta que se haría cualquier ciudadano de a pie, como decimos popularmente, si estas reformas las está impulsando el Partido Socialista con sus socios, que en estos momentos tienen la mayoría en el Congreso, ¿a quién beneficia? ¿A la izquierda o a la derecha? Obviamente a la izquierda, porque lo que están haciendo se supone que es un guiño hacia todos los separatistas de Cataluña. Es decir, si yo rebajo, yo quito, suprimo una parte el delito de sedición y estoy rebajando malversación precisamente por los delitos por los que han sido investigados, encausados, procesados obviamente y condenados todos los separatistas, incluso se les puede volver a revisar. A ver, cabe recordar aquí que ellos fueron indultados, pero sobre todo las penas de inhabilitación. Es decir, uno de los casos que ya ha salido es que a lo mejor Oriol Junqueras, si sale adelante toda esta reforma, posiblemente incluso en el 2025 ya se pueda volver a presentar. Y, Oriol Junqueras, sí, que hace parte de los líderes políticos de Cataluña, que ha estado promoviendo, entre otras cosas, la independencia de Cataluña y que ha estado salpicado también un caso de corrupción, ¿no? Claro, y además, si se celebrara, como ya pasó en el 1 de octubre de 2017, esa celebración del referéndum, pues posiblemente no entrara dentro del nuevo delito. Ya no está la sedición. Entonces, si atendemos estrictamente a lo que pasó, a esa toma de esos colegios para celebrar esa autodeterminación, pues posiblemente no se pudiera volver a llevar a juicio. Ahora bien, argumenta el Partido Socialista que con esto se evitaría ciertas crispaciones, acusaciones. ¿Tú crees, Mireia, que se va a lograr con esta reforma? Es decir, la España que tendremos de cara al futuro va a ser mejor que la que tenemos actual. Pues aquí tenemos serias dudas porque... Quiero decir, con esta constitución, ¿no? Tal como están las cosas. Se podrá celebrar un referéndum. Es decir, si ahora asaltar unos colegios para celebrar el referéndum no va a estar penado y con el delito de malversación, es decir, que se destinen unos fondos públicos que iban destinados a una cosa, se destine para celebrar este referéndum, o sea, se han desviado, ha bajado también la pena, pues obviamente se va a seguir celebrando si ellos quisieran. Esta reforma es un lavado de cara, un maquillaje a aquellos líderes políticos que están, algunos incluso pagando penas y otros en investigación en Cataluña por corrupción y por estos delitos asociados a lo que en términos generales, llamando las cosas por su nombre, están implicados en la independencia de Cataluña. Claro, esto es así, o sea, se les va a rebajar incluso más la pena, entonces si dices, si ellos pueden volver a hacerlo, por supuesto, porque encima se habría algún delito que ya no se les podría imputar, e incluso el que se les pudiera imputar, que sería malversación, que ya veríamos cuál es el criterio que va a seguir el Tribunal Supremo, porque han añadido alguna palabra que no sabríamos si el referéndum podría entrar. Es decir, la letra pequeña puede tener exactamente trampas, interpretaciones. Claro, porque ahora nos han incluido el delito de malversación, que es destinar esos fondos a un fin privado. Pero entonces, ¿ese fin privado será un referéndum? Aquí tenemos que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo. Y además, aquí la pena se ha rebajado hasta los 4 años de máxima. Entonces, ya es muy poca pena. para lo que puede conllevar. A mí me llama poderosamente la atención el tema de la malversación. Si está orientado es precisamente a fines colectivos, es decir, a la política, pues es aquí donde cabe entonces esta rebaja de penas, ¿no? 4 años. Claro. Con 4 años, si una persona no tiene antecedentes penales, da para que no sea encarcelada esa persona que ha cometido el delito. Normalmente, si tienes una pena que sea inferior, te ponen una pena inferior a 2 años, sí. Puede ser, si no tienes antecedentes, que no entres en prisión. ¿Y con 4? Con si te ponen la máxima, sí que entras. Muy bien. Ese es el panorama de la política en España. Esto es lo que se está debatiendo. Este es el ambiente político. Todo esto cuando estamos despidiendo 2022 y estamos a la puerta de un año electoral. ¿Cómo crees que va a impactar precisamente en esos resultados electorales del próximo año estas reformas que se están implementando? Pues la verdad es que no lo sé, pero no está generando buena, está generando más bien polémica. Entonces supongo que les va a afectar, les va a pasar bastante factura. Es decir, porque ya están atacando instituciones muy básicas del Estado de Derecho que aquí tenemos, esa separación de poderes. Ya están atacando al Tribunal Constitucional. Están haciendo guiños en sí a las personas pues que quieren romper esa unidad de España. Por unos llama la atención, legales. Mireia, que con la ley de solo sí es sí, se ha terminado beneficiando a los violadores, a los abusadores. Y ahora con esta reforma se termina beneficiando a los que están condenados por delitos de sedición y malversación. Se está reformando en España, en esta legislatura, para beneficiar a quienes cometen delitos. Sí, parece ser que sí. Y además, respecto a la ley del sí es sí, también han introducido en esta ley una enmienda, pero en la exposición de motivos. Pues la gente se va a decir, ay, ¿van a poder hacer algo? La respuesta es no. Es decir, han introducido una aclaración en una exposición de motivos de una ley de sedición. Entonces, no va a tener ninguna repercusión. Y además, pese a que se haya metido esta aclaración, es una exposición de motivos. Es decir, solo tiene efectos declarativos. No puede aplicar un juez la exposición de motivos. Han maquillado también este pequeño intento de arreglarlo. Esto es lo que está pasando en España. Si sirve de consolación, y no lo digo para eso, pero si por España llueve, por Colombia no escampa. El tema lo vamos a estar abordando en la próxima semana también con invitados especiales aquí en el Café Mañanero. Mireia, muchas gracias por hacernos, ayudarnos a entender la actualidad, la compleja actualidad política de España. Muchas gracias a vosotros. Mireia Company, abogada, aquí en el Café Mañanero. Momento también para dar paso a los distintos segmentos de nuestro programa. Escuchamos a Nicky Cuervo, que ya nos trae un adelanto. No, ya nos trae las noticias, sin duda alguna, del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La cantante española anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento este jueves de una versión de su éxito Despecha en compañía de la rapera estadounidense Cardi B. El tema, objeto de esta nueva versión, fue lanzado originalmente a finales del pasado julio y en solo 5 meses acumula más de 450 millones de reproducciones en Spotify, convertido en su mayor éxito en solitario y la segunda canción con más reproducciones de su carrera en esta plataforma, solo por detrás de su colaboración con Bad Bunny con La Noche de Anoche. El cómico Trevor Noah ejercerá como maestro de ceremonia de los premios Grammy por tercera vez consecutiva, anunció este jueves la Academia de Grabación de Estados Unidos en un comunicado de prensa. La entidad que organiza estos premios, los más prestigiosos de la música internacional, reveló que también su edición 65 se emitirá de nuevo en la cadena CBS y que el propio Noah se involucrará en la producción. Estoy entusiasmado de presentar los Grammy una vez más, escribió la estrella de la televisión estadounidense en su perfil de Instagram poco después del anuncio, acompañado el mensaje con la portada de la revista Billboard. Después de su salida como presentador del icónico programa The Daily Show, Noah llegará a los Grammy justo después de haber iniciado en enero una gira que lo llevará por Estados Unidos y Europa.

restaurante El Rincón de Salomé. Platos típicos colombianos a la carta, menú diario, tapas españolas y comidas rápidas, ricas empanadas y arepas. El Rincón de Salomé celebra con nosotros tus fechas especiales. Contamos con dos salones con el mejor entretenimiento, mesa de billares, futbolín, dardos y juego del sapo. Además, todos los partidos del Mundial. Avenida del Cid, 176. Entrada a Mislata. El Rincón de Salomé, el sitio donde todos vuelven. Les desea felices fiestas. Shark Tattoo, especialistas en tatuajes black and gray, realismo o el estilo de tu preferencia. Nuestro objetivo es crear un vínculo con cada cliente y familiarizar nuestro trabajo para que te sientas como en casa. Trabajamos únicamente con diseños personalizados. Pide tu presupuesto sin compromiso y únete a la familia de Shark Tattoo. Carretera de Malilla 73, redes sociales Shark Tattoo 13. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? ¿Cómo están las tendencias? Lo que está siendo más comentado por los usuarios a esta hora, en este viernes, tenemos que en redes como Twitter e Instagram, lo más comentado es el estreno de Avatar, El Sentido del Agua, la esperada secuela de más de 13 años después de la peculiar película de James Cameron. Finalmente llega el día de hoy a todos los cines del mundo. Estamos hablando de una secuela de más de 13 años que ha sido finalmente estrenada. Avatar, El Sentido del Agua, ya se encuentra disponible en los cines de todo el mundo. Entre otras de las tendencias del día, está siendo comentado, el día de hoy será estrenado el primer tráiler de la nueva cinta Barbie de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie. Al igual que entre otras de las tendencias, en España nos encontramos con el hashtag Avatar, el hashtag La Isla de las Tentaciones, al igual que todo el mundo habla ya de la esperada final de la Copa Mundial de la FIFA este próximo domingo, el encuentro entre Argentina y Francia, donde uno de los dos equipos disputará por su tercera estrella. Gracias, Carlos. Y avanzamos en el Café Mañanero, dando paso también a nuestros invitados. Tenemos una serie de invitados por estos días con motivo de la celebración del Día del Migrante. Y ya está con nosotros también Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Y buenos días a todos los radioescuchas del Café Mañanero. Bueno, para hoy tenemos a una invitada. Se trata de... Tenemos a Guadalupe Ferrer. Hoy hablaremos de la labor que lleva a cabo Casa Caridad, organización fundada en el año 1906, Jorge, por un médico valenciano y también alcalde. Su nombre era José Sánchez Pergón. En aquel entonces, el objetivo de Casa Caridad era erradicar la mendicidad de las calles de Valencia. Hoy esta organización está liderada por una mujer, Guadalupe Ferrer, directora gerente de Casa Caridad. Bienvenida, Guadalupe, al Café Mañanero. Buenos días. Buenos días, Evelyn. Buenos días, Jorge. Guadalupe, ya han pasado más de 100 años desde la fundación de Casa Caridad y, sin temor a equivocarme, sus mayores fortalezas hoy en día son la experiencia y la profesionalidad por la trayectoria que posee. ¿Qué objetivos persigue Casa Caridad hoy en día? ¿Y se ha cambiado esa misión que se impusieron en sus inicios? La misión no ha cambiado. Casa Caridad se crea con el fin de erradicar la pobreza, el hambre en la ciudad de Valencia. En 1906 fuimos unos precursores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es uno de ellos es este. Y lo que hemos ido a lo largo de los años es que nos hemos ido adaptando a las necesidades. Hemos pasado de ser una entidad en sus inicios meramente asistencialista a ser una entidad totalmente profesionalizada. Todo el mundo que viene a Casa Caridad, a cualquiera de sus múltiples servicios, es atendido por un técnico, trabajador social, integrador, educador social, psicólogo, y toda persona tiene un técnico de referencia, porque lo más importante es tratar las necesidades que tiene cada persona a nivel de luego ya poderla solucionar y bien, aunque estén en el albergue, vengan al reparto de alimentos, a las escuelas infantiles. No es dar por dar, sino trabajar con la persona. Guadalupe, gracias por esa labor que viene desempeñando en favor de las personas más necesitadas o más vulnerables. ¿Cuál es el mensaje de Casa Caridad al llegar el Día del Migrante? Pues bueno, que el año pasado, de las casi 4.000 personas que atendimos, el 50% son inmigrantes. Entonces, bueno, pues nosotros atendemos a cualquier persona que llame a nuestras puertas, pero el año pasado, ya te digo, 50% personas migrantes, pero con las cuales intentamos, ¿no?, trabajamos igual que con las españolas, de la Unión Europea, nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Estamos hablando de una entidad centenaria. Son muchos los proyectos que habrá desarrollado, muchos los procesos que habrá afrontado Casa Caridad. Y tenemos entendido, Guadalupe, que el fenómeno de la inmigración será una de las novedades en que tiene Casa Caridad para atender, ¿no? A ver, nosotros llevamos muchos años en esto y llevamos atendiendo muchos tipos de inmigración. Primero fueron en los inicios de Casa Caridad, la gente venía a la ciudad de Valencia de otras provincias de España. Luego fue una inmigración más a nivel de países europeos, de Rumanía, Polonia, ha sido las migraciones dependiendo de la época. Luego países de África, luego tenemos todos los países de América Latina. Pero bueno, nosotros en nuestras escuelas infantiles, tener en cuenta que de 150 niños que tenemos de 1 a 3 años, tenemos 33 nacionalidades distintas, con lo cual la nacionalidad, el origen para nosotros no es ningún problema. Nosotros trabajamos con personas y para personas, nos da igual de dónde proceda. Eso es importante, lo que acaba de mencionar Guadalupe, el hecho que ustedes atienden a personas, a población española y también extranjera. Sabemos que ha habido un repunte muy importante de personas en situación de protección internacional que provienen de países del este de Europa y de Latinoamérica, como acaba de mencionar. ¿Qué necesidades palpables presenta la población extranjera que llega a Casa Caridad? Pues el tema de extranjería, arreglar papeles, mucha gente entra como turista en España, pero luego lo que quiere es quedarse. Entonces nosotros, bien desde nuestra entidad, poniéndoles en contacto con otras instituciones que se dedican al tema de extranjería, lo que intentamos es solucionar todos los trámites que tienen que realizar para poderse quedar en España de una forma legal. Pero nosotros tampoco marcamos la diferencia de, entre comillas, con papeles y sin papeles a la hora de trabajar con la gente. Nosotros trabajamos, como os decía, con todas las personas, porque todo el mundo que llega aquí, lo primero que hacemos es empadronarle para que ya pueda empezar toda su tramitación de papeles. Su casa es Casa Caridad, la casa de todos los valencianos. Casa Caridad cubre los derechos más básicos como el alimento, un techo, la higiene, otros que pasan por programas de búsqueda de empleo, vivienda, formación o programas de incluso de recuperación personal. Estamos conscientes que hay muchas personas que están necesitando los recursos de Casa Caridad. Esos son datos bastante preocupantes. ¿Cree usted que no existe detrás de esta realidad preocupante una reflexión de tal vez algo que no estamos haciendo bien como sociedad? Referente a tantas personas que están necesitando ayuda. Casa Caridad lo que tiene claro es que en muchos casos llega donde la administración no llega. Entonces, bueno, estamos ahí. La administración proporciona unas cosas, la administración a veces es lenta, la administración hay veces que presenta muchas dificultades para la gente. Las citas online, tenemos un problema con la brecha digital, tenemos talleres de brecha digital. Hoy todas las citas, todo tiene que ser a través de un sistema de móvil. Hay gente que carece de esas cosas. Entonces, nosotros les ayudamos en esta. Entonces, nosotros siempre vamos un paso más y siempre de la mano de la administración, diciéndole lo que nosotros detectamos, los problemas que vemos. Nosotros somos un verdadero observatorio de la realidad social a pie de calle de lo que pasa en la ciudad de Valencia. Hablemos también acerca del futuro de Casa Caridad. ¿Cuáles serán los próximos proyectos que estará realizando esta entidad en Guadalupe? Casa Caridad nunca para, ¿no? Lo malo es que estamos terminando un proyecto y estamos ya pensando en otro, ¿no? Entonces, proyectos nuevos, cambiar de para el año que viene, cambiar la escuela infantil que tenemos desde el año 73 en Pechina, pasarla a unas nuevas instalaciones para que tengan, nosotros siempre nos preocupa mucho la dignidad de las personas, que sean las mejores instalaciones que les podamos proporcionar, que tengan una entrada independiente, siempre pues para que los padres, madres, los niños, las niñas se sientan en las mejores condiciones sin que haya ninguna diferencia ni por su procedencia ni por su situación económica. Intentamos proporcionarles lo mejor. Y luego tenemos un proyecto que ha sido el proyecto de estos últimos años. Casa Caridad ha ido adquiriendo viviendas. En este momento tenemos 10. Se llama Proyecto Fénix. El Proyecto Fénix es un proyecto dedicado a la gente que ya ha pasado por los distintos recursos de Casa Caridad, que hemos ido trabajando con ellos, bien en los albergues, en el comedor, en familias de las escuelas infantiles, que tengan una vivienda, porque ya están en búsqueda de empleo, si se han encontrado un empleo. Trabajamos con ellos la búsqueda de empleo y la búsqueda de vivienda, pero cuando ya han cumplido los objetivos que tenían marcados, vamos a proporcionarles una vivienda donde puedan vivir de forma independiente, cada vez sin depender de las instituciones ni de los servicios sociales, para ya, como bien dice el nombre, Proyecto Fénix, que sea el despegue hacia la sociedad y a una inserción social total. Desde 2018 está funcionando Proyecto Fénix, ¿no? Sí. Ahora, del 100% de ingresos totales de Casa Caridad, ¿cuánto de ese porcentaje proviene de fuentes públicas y cuánto de ese porcentaje proviene de la iniciativa privada, Guadalupe? Pues de un presupuesto de 5 millones de euros aproximadamente, solo un 30% proviene de la administración pública y el resto son fondos propios de Casa Caridad. Donaciones, herencias, cuotas de socios. Y eso es lo que, por un lado, también te da un poco la autonomía y la libertad de funcionar. Porque cuando tú tienes una capacidad económica que no depende de lo que de si te paga o no te paga la administración, que siempre viene bien, pero nosotros no esperamos a que nos concedan una subvención para hacer un proyecto, sino que nosotros tenemos proyectos y que, encantados, que la administración nos ayude, que colabore con nosotros, y otras obras sociales de la Caixa, de fundaciones particulares colaboran con nosotros y nos ayudan a esos proyectos. Pero nosotros los proyectos existen. La capacidad para hacerlo en parte la tenemos y en parte confiamos en que vamos a seguir recibiendo la ayuda como toda la vida del pueblo valenciano, de las empresas valencianas, y si la administración nos acepta, nos aprueba, nos presentamos a todas las subvenciones. Si nos conceden la subvención, fenomenal, pero si no, nuestros proyectos se llevarán a cabo. Muchas gracias, Guadalupe, por esta entrevista. La verdad es que estoy asombrada con todo el trabajo que realizan. Sé que cada caso es diferente, que existe un plan individualizado acorde a la necesidad de cada persona que busca ayuda y apoyo en Casa Caridad. Y es increíble el trabajo que por muchos años, ya estamos hablando más de 100 años, Jorge, que existe Casa Caridad en Valencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que estos últimos días del año tiene una agenda bastante apretada y gracias por apartar un tiempo para conversar con nosotros. Usted es la entrevista que cierra con broche de oro esta jornada informativa y educativa sobre el Día del Migrante. Muchísimas gracias, Evelyn, Jorge, y reiteraros, como te dije, mi invitación a que vengáis a conocer las instalaciones de Casa Caridad y sobre todo lo que hacemos. Por supuesto, aceptaremos gustosamente esa invitación y una vez más le agradecemos en nombre de la población inmigrante esa extraordinaria labor que viene realizando en beneficio de toda la sociedad que reside en esta comunidad y en particular en esta ciudad, incluida, por supuesto, la población inmigrante. Que tenga un resto de día muy feliz y, por supuesto, unas felices fiestas, en que quiero que también haga extensivo este saludo a todo el voluntariado de Casa Caridad. Muchísimas gracias, así lo haré. El Café Mañanero con actualidad y entretenimiento, abordando de una forma muy especial la programación relacionada con motivo del Día del Migrante. Nicky Cuervo remata las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Mientras, le damos la bienvenida a la cónsul de Colombia en Valencia. En breve estará con nosotros. Nicky. El cantante Andrés Cepeda es uno de los artistas más reconocidos en Colombia y aunque su carrera ha sido exitosa, parece que la música podría no hacer parte de su vida por un tiempo. Muchas canciones del bogotano han hecho parte de momentos especiales como reconciliaciones, bodas, noviazgos y más. Sin embargo, hay otra vena artística en la que nunca lo habíamos visto. El bogotano sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta que nadie había visto y ahora estará en las pantallas de todos los seguidores. Como es costumbre, cada año en esta época decembrina, Tago García estrenará una comedia y como parte del elenco estará Andrés Cepeda. El film decembrino llega en asocio con Prime Video y Cineplex USA. La historia se centra en Reducir Gospel, una divertida historia ambientada en la Navidad. Allí, todos los seguidores del compositor y de otros actores podrán seguir una narración de música, aventura y amor por la música. El cantante puertorriqueño Ozuna participará en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2022, que se celebrará el próximo domingo en el Estadio Lusail de Doha, en Qatar. Según informaron los representantes del artista, en un comunicado difundido este jueves, la FIFA confirmó oficialmente la participación de Ozuna en la clausura. Varios cantantes rechazaron actuar en los eventos del Mundial en protesta por las violaciones de derechos humanos en el país árabe. La presencia de Ozuna coincide con su logro de colocarse nuevamente en la posición número uno del listado Latin Airplay de Billboard con Arbo para la semana del 17 de diciembre del 2022. El sencillo, en colaboración con el rapero congoleño Frances Gims y producido por Red One, forma parte de la banda sonora de la Copa del Mundo. Arbo, término coloquial catarí que significa bienvenidos, derivado del árabe marhaba. Es un tema creado con el fin de levantar el espíritu y ensalzar la unidad y la solidaridad, indicó la nota de prensa. El video musical de Arbo cuenta actualmente con más de 60 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Mucho se ha dicho que este 2023, Luis Miguel podría regresar a los escenarios El Sol de México, pues sería Carlos Bremer, su íntimo amigo y magnate, quien lo apoyaría con todo lo necesario para su regreso, y aunque no se han publicado los pormenores de cómo y cuándo sería, la noticia es casi un hecho. El empresario adelantó que está dedicando la mayoría de su tiempo a los preparativos para recibir el 2023 con un tour, luego de 4 años desde la última vez que pisó un escenario, cuando se presentó en el Auditorio Nacional. Previo a desaparecer por completo, el intérprete de La Chica del Bikini Azul tuvo una serie de desaciertos, pues dejó mal a varios de sus fanáticos al no aparecerse en algunos conciertos, asimismo como mostrar poco desempeño, lo que terminó por enojar a sus seguidores. Salma Hayek es una actriz mexicana que no se ha cansado de demostrar su gran talento en la gran pantalla. Su habilidad en la actuación la ha llevado a ser un referente del cine mexicano, así como del cine internacional. No obstante, en esa ocasión, la famosa sorprendió a sus seguidores con una fantástica revelación, ya que debutó como DJ en la fiesta de la revista The Juve en Nueva York, hecho que dio mucho de qué hablar. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Salma posteó a sus fans el gran momento que vivió en el festejo de la portada, con un par de fotos y un video. La actriz mexicana reveló que tuvo la oportunidad de manejar una mesa de mezclas con música electrónica. Con un glamuroso y elegante vestido de encaje negro, Hayek subió a la tarima del evento y con los audífonos puestos agregó la lírica de la celebración. En el videoclip se puede ver cómo la famosa agradeció al dueño de la mesa y posteriormente bajó del escenario. El gobierno de Estados Unidos añadió este jueves a 36 empresas chinas, principalmente fabricantes de semiconductores, a su lista negra comercial que les obliga a obtener autorización para beneficiarse de la tecnología estadounidense. Los principales fabricantes chinos de microchips, Janssen Memory Technologies y su filial japonesa, así como Hefei Core Storage Electronics Limited, fueron alcanzados por esta medida. La Casa Blanca considera que presentan un riesgo significativo de tomar parte en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos. De los 36 nombres, 21 fueron identificados como firmas importantes dedicadas a la investigación, diseño y comercialización de chips de inteligencia artificial muy cercanas al sector chino de defensa. 7 de estas empresas están vinculadas a los esfuerzos militares chinos por desarrollar sistemas de misiles balísticos e hipersónicos. El objetivo de la decisión es limitar los esfuerzos chinos por obtener y explotar tecnologías avanzadas, entre ellas la inteligencia artificial o la mejora de capacidades militares y la violación de los derechos humanos, señaló el Departamento de Comercio en un comunicado. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Fin de año en Latinos FM. Todo el sabor de la salsa. En Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Hace recibir en nuestros estudios a la cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Señora cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación y por la oportunidad de hablarle a los colombianos en la comunidad valenciana. Gillian acaba de posicionarse como cónsul de los colombianos en las comunidades de Valencia y Murcia. ¿Qué tal la ha recibido Valencia, señora cónsul? Muy bien, muy bien. La verdad que el calor de la gente ha sido espectacular. Han ido bastantes a saludarme al consulado. Ya hemos hecho varios eventos donde ya he podido ir conociendo a la comunidad. Tengo pendiente ir a la comunidad de Murcia. Allí todavía no he podido estar, pero espero poder hacerlo muy pronto para saludar a los connacionales. Cónsul, ¿qué instrucciones trae para desarrollar durante su gestión en este consulado? Evidentemente estoy hablando del trabajo que deberá desempeñar con la comunidad colombiana. Sí, mira, tenemos dos políticas muy claras que queremos hacer. Una es consulados de puertas abiertas, que realmente el consulado deje de ser como una entidad ya aislada, sino que sea realmente la casa de los colombianos, el lugar donde todos se pueden encontrar, que sea un espacio para propiciar ese tejido social tan bonito que hacen las comunidades cuando se encuentran en el extranjero, que el consulado sea realmente la casa de los colombianos. Y dos, cónsules a la calle, porque todo el mundo no tiene el consulado al lado, y especialmente cuando tenemos dos circunscripciones tan grandes como es Región Valenciana y Región de Murcia, pues también que el cónsul vaya a los pueblos más pequeños, que vaya también incluso dentro de Valencia a los barrios a encontrar a la gente. Mi idea es salir también a yo activamente encontrarme con la ciudadanía y crear un vínculo bien estrecho y bien de confianza con todos los ciudadanos. ¿Y esa tarea cuándo va a empezar a desempeñarla o a desarrollarla? Va a empezar muy pronto. Ya empezó, ya hemos hecho varios eventos desde el día. Lo digo, cónsul, porque mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿cuándo nos va a visitar la señora cónsul? Claro, sí, ya estamos trabajando en el cronograma. Ya hemos hecho un par de eventos por ahora acá en Valencia, pero ya estamos trabajando ese cronograma de visitas a los diferentes municipios. ¿Y cuál es el objetivo de esas visitas, de esos encuentros con la comunidad colombiana? Bueno, primero establecer la relación, conocer a la comunidad, y segundo, poder hacer también ir haciendo una caracterización de la gente que está acá en estas dos regiones para poder formular las políticas para asistirlos, ¿no? Para asistir a los connacionales. Yo creo que es importante que esas políticas se formulen de manera participativa, además escuchar las necesidades de la gente, porque es la misma gente la que las conoce mejor que nadie. Entonces, para eso es importante ir hasta ellos, escucharlos y conocerlos de primera mano. En un primer contacto que tuvimos con usted, nos habló de realizar un censo, porque no se sabe cuántos colombianos hay en la jurisdicción del consulado de Valencia. Como ya lo decíamos hace un momento, hablamos de la comunidad valenciana y Murcia. Lo que sí se sabe es que hay muchos colombianos y que cada día están llegando más. ¿Cuándo se va a desarrollar ese censo y será suficiente el registro consular? Porque en aquel entonces no hizo usted un llamado para que la gente se acercara al consulado a registrarse, pero esa va a ser una tarea. Lo digo por la experiencia que tenemos, porque muchos cónsules ya nos han hablado de este tema y pues desafortunadamente la comunidad colombiana tiene una cultura de no reportarse al consulado, de no registrarse, o quizás todavía no sabe cuál es la importancia de registrarse en el consulado. Sí, mira, efectivamente hay un subregistro muy importante, tanto en el registro consular como en el registro oficial español. Hay un subregistro importante de los colombianos que realmente hay. Aprovecho para reiterar efectivamente el llamado a registrarse en el consulado y recordar que el consulado no está ahí para perseguir, no está ahí para denunciar, no importa la situación migratoria, no importa si tienen papeles o no, si son regulares o no, el consulado está ahí para ayudarlos y para nada más. Entonces, por favor, registrarse para nosotros poder formular las políticas. En cuanto al censo, realmente esto es algo que está inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo, el Censo de la Colombianidad en el exterior, y estamos buscando la metodología o el mecanismo que sea más eficiente para poderlo hacer y ojalá poder empezar este mismo año esa labor. Entonces estamos evaluando la metodología y los mecanismos, porque hay un subregistro y es muy importante que tengamos cifras exactas, sobre todo acá en Comunidad Valenciana. Sabemos que en el primer semestre de 2022 se disparó exponencialmente la llegada de migrantes a España en general. Y de esos migrantes, las principales nacionalidades que han llegado a España son Colombia en primer lugar, Ucrania y Venezuela. Y en España, a donde más llegamos los colombianos es a Madrid, a Baleares y a Valencia. Entonces tenemos que hacer esa tarea pronto. Cónsul, ¿hay algún trabajo previsto para desarrollar con los colombianos más vulnerables? Me refiero a ese grupo de colombianos que todavía desafortunadamente no tiene la documentación para residir y trabajar en este país. Lo que nos han estado reportando las organizaciones no gubernamentales o asociaciones es que se trata de una población que se incrementa todos los días y que tienen necesidades muy apremiantes. ¿Hay algo para atender a los colombianos más vulnerables? Sí, ya estamos empezando el diálogo con las diferentes asociaciones y entidades valencianas y extranjeras también, para ver cómo podemos dar una asistencia inmediata a estas personas, porque lastimosamente sí nos están negando el 99% de las solicitudes de asilo, las están negando. Hay muchísimos colombianos en situación de indocumentación, y esto ya no es competencia, digamos, del consulado, sino es más un diálogo a nivel de embajada y a nivel de gobiernos nacionales. Entonces es algo que es a mediano o a largo plazo. Sin embargo, sí es una gestión que se está haciendo también, pero nosotros por parte del consulado estamos iniciando a hablar con las instituciones para ver qué atención inmediata podemos brindar. Me imagino que al consulado también estarán llegando personas en situación de vulnerabilidad, sí, pidiendo apoyo. Por otra parte, se encuentran en una circunstancia, ¿no? Y en el caso de los solicitantes de asilo, que pues en teoría no deben acercarse al consulado porque en el proceso es un incoherente. Bueno, es algo muy dispendioso para entrar en detalles ahora, pero sí estamos viendo gente que está durmiendo en la playa de Valencia, en las calles. Y recordar que en el consulado es un drama. Sí, recordar que en el consulado contamos con un escritorio de víctimas. Las personas que estén exiliadas por ser víctimas del conflicto armado cuentan con un escritorio de víctimas. Contamos también con un asistente psicosocial y con un asistente jurídico para dar las orientaciones y para atender este tipo de casos. Entonces, no dudar en acercarse al consulado. Ahora quisiera también, cónsul, que nos hable de lo que viene con el gobierno Petro. Hablaba al principio de las instrucciones que trae para desarrollar. Pero ¿qué podemos esperar en muchos ámbitos? Por ejemplo, con frecuencia se presenta un drama y es con las personas que fallecen. Muchos colombianos pues no tienen un seguro de repatriación y en ese sentido la comunidad ha estado esperando durante muchos años en la posibilidad de contar con la repatriación del féretro, un seguro, se habló de un seguro incorporado también a la compra del pasaporte. En ese sentido, ¿qué proyectos hay? ¿Qué novedades tenemos? ¿Es posible de atender esta necesidad, este reclamo de la comunidad colombiana? Que tengo entendido no solamente en España, sino en el exterior. Mundial. Sí, este es un tema supremamente complicado porque es muy costoso. Repatriar un cuerpo es algo sumamente, sumamente costoso. Muchas veces, si se hiciera, por ejemplo, una excepción, eso consumiría el rubro del presupuesto de un año de mundial de asistencia con nacionales en un país, en muchos casos. Es algo sumamente costoso, entonces sí, efectivamente se está evaluando cómo se puede hacer. Hay otro tipo de opciones, digamos, de repatriación que no es necesariamente el cuerpo, sino, por ejemplo, ya las cenizas, que es menos costoso, ese servicio sí se brinda. Eso es lo que se venía aplicando hasta. Exactamente, eso es lo que se viene aplicando y pues la Cancillería hasta el momento no ha dado novedades al respecto, pero por supuesto es un lineamiento que debe venir desde Cancillería y en cuanto se dé, pues se comunicará. En el ámbito cultural, cónsul, resulta que normalmente las actuaciones de los artistas o las expresiones culturales en representación de Colombia se den en Madrid y casi nunca llega nada a Valencia, como ocurre también con Sevilla y otros consulados. ¿Será que con la llegada de este nuevo gobierno esa situación va a cambiar? Esperamos que sí. No, esperamos no, claro que sí. Y no solo culturales, sino incluso las ferias de servicios, etcétera, que siempre se hacen tradicionalmente en Madrid. Ya estamos en estrecha colaboración con Cancillería, con el programa Colombia Nos Une, para traer todos esos espacios empresariales, culturales, artísticos, también a las otras comunidades y especialmente de España, porque es que en España todas las comunidades son relevantes, en todas hay un número importantísimo de colombianos, entonces sí estamos trabajando en eso. Me decía al principio que se trata de un consulado de puertas abiertas. Quisiera saber qué novedades tenemos en lo que tiene que ver con la prestación del servicio, especialmente con los pasaportes, con los poderes. Últimamente ha habido preocupación, reclamos por parte de la comunidad porque ha habido retrasos en la entrega de los pasaportes. ¿Cómo está la situación? Sí, mira, la queja, digamos, más recurrente es la falta de citas. El sistema de agendamiento no funciona bien o los tramitadores. El programa, el software no funciona bien. Exactamente, o se cooptan las citas, los tramitadores. Aprovecho para recordar que las citas son absolutamente gratuitas y no hay necesidad de pasar a través de ninguna persona externa para acceder al consulado. De hecho, a partir de la próxima semana vamos a implementar un nuevo programa de agendamiento que está utilizando la Cancillería, que está funcionando muy bien en otros consulados. Entonces esperamos a partir de la próxima semana ya tenerlo implementado para hacer el agendamiento mucho más amigable y más accesible. Novedades entonces en ese sentido. La saturación, lo que tiene que ver con los poderes, ¿cómo está el tema? Pues ahora en diciembre aumenta muchísimo también, por ejemplo, los permisos de salida de menores, porque todos pues quieren viajar a Colombia, pasar las fiestas y eso. Entonces, esos casos, los que son para viaje, pues como inmediato los estamos atendiendo sin cita, porque entendemos que es una cuestión de urgencia para poder ir a estar con la familia en Navidad. Entonces, ese tipo de casos los estamos atendiendo sin cita. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Esta semana, toda la semana, hemos tenido jornada extendida de trámites. Se han hecho trámites hasta las 4 de la tarde, hoy también y el lunes también, para que por favor estén pendientes en la página del consulado y agenden sus citas. Se está atendiendo entonces hasta las 4 de la tarde, sí. Se amplía el horario de atención. Sí, desde esta semana y va hasta el lunes 19. y a partir del martes volvemos a jornada normal. ¿Qué va a pasar con los consulados móviles? Seguimos y quisiéramos aumentarlo un poco más. Ahora estamos pendientes de terminar el cronograma final, que ya está casi listo, para pasarlo a la embajada y poder publicar las fechas y confirmárselas a ustedes, pero queremos hacer muchos más. A ver, Carlos. Creo que uno de los temores más comunes cuando se realiza este tipo de cambio de gobierno y en el que puede llegar una nueva administración, también es justamente los trámites que ya se venían realizando hasta el momento, cómo quedan esos temas, si se pausan, si ya se han terminado, si se tienen en mira, o cómo va a empezar el próximo año, cómo la administración nueva, estamos finalizando justamente este año fiscal, por así decirlo, y empezamos el 2023, qué pueden esperar justamente todas las personas que ya tenían estos trámites, digamos, en vía, y cómo van a empezar el próximo año. No, mira, todo sigue andando normal, nada se detiene. De hecho, por eso también los cambios son tan paulatinos y van tan despacio, porque al mismo tiempo que se hace eso, el consulado debe seguir funcionando de manera normal. Entonces la gente que ya tiene sus trámites en curso, nada cambia, todo sigue andando normal, y por eso es que vamos a paso lento pero seguro, para no entorpecer el funcionamiento cotidiano. Cónsul, normalmente para esta fecha de Navidad se producen algunos encuentros con la comunidad colombiana como parte de nuestras tradiciones. Quisiera saber si tenemos algo programado en ese sentido. Pues mira, el día de ayer justamente tuvimos la primera novena, que tradicionalmente empieza hoy, pero pues como sabemos que la gente está con sus familias y eso, decidimos hacer ayer la primera novena para los niños. Tuvimos 80 niños compartiendo, una presentación musical muy linda, comida colombiana, regalitos. ¿Dónde se llevó a cabo eso? Eso se llevó a cabo en el Centro Jesuita Migraciones, espera, no recuerdo. Ah, bueno, en Seimigra, me imagino. Sí. Fue ayer, anoche tuvimos esta primera novena y estamos viendo si la próxima semana hacemos algo más. Bien. También la comunidad colombiana, cuando llega el 20 de julio, acostumbra a celebrar las fiestas patrias. Y ya hay mucha gente que se estaba preguntando, ¿será que el consulado por primera vez va a celebrar las fiestas patrias? Porque lo que ha venido ocurriendo es que las celebraciones quedan en manos de discotecas particulares, y hay veces esta no es la mejor representación de la cultura colombiana. Quisiera saber si hay intenciones de que el consulado por fin organice la celebración del 20 de julio. Por supuesto que sí, la idea es que el consulado sea ese punto de encuentro, ese lugar de acogida a toda la colombianidad. Aprovecho también para extenderle la invitación a las asociaciones que deseen organizar sus eventos o sus cosas. El consulado está abierto también para ustedes, para hacer ese punto de reunión de la colombianidad en general. Entonces, por supuesto que tenemos pensado hacer la celebración del 20 de julio. Cónsul, volviendo al tema de la Navidad y ya prácticamente para finalizar, primero, pues, si tiene algún mensaje que dirigirle a la comunidad colombiana, y aquí están los micrófonos completamente a su disposición. Sí, bueno, darles un saludo muy caluroso en estas fiestas. Los que no puedan volver a Colombia, pues que sepan que ese pedacito de Colombia es el consulado, que allá estamos para ustedes, que esperamos que tengan unas fiestas llenas de alegría, de amor, que los que no se puedan reunir con sus familias, pues igual tengan unas fiestas llenas de esperanza. Estamos en una época de cambios en Colombia que son lentos, pero que están pasando. Entonces realmente es una época de mucha esperanza. Y los niños, bueno, ayer fue muy, muy bonito ver la novena de los niños. Para algunos era su primera novena, entonces qué bonito seguir manteniendo vivas esas tradiciones nuestras tan colombianas en esta época. Y pues nada, un saludo caluroso y que tengan todos unas lindas fiestas. Gracias, cónsul. Igualmente le deseamos unas felices fiestas a usted y a todo el personal del consulado. Y por supuesto, le deseamos muchos éxitos en esta gestión que va a adelantar en el Consulado de Colombia en Valencia, que repito, abarca una jurisdicción que incluye la comunidad valenciana y Murcia, ¿no? Mallorca, ¿no? No, no, no, ya no, ¿verdad? No, aparte. Muchísimas gracias a Latinos FM y a ti, Jorge, por darme la oportunidad de llegarle a la colombianidad. Y les reitero que el consulado es su casa, es literalmente un pedacito de Colombia, acá en Valencia. Entonces, allá estamos a su disposición. Cónsul, como quiera que estamos en una fecha muy especial para nosotros los inmigrantes, se celebra justamente este fin de semana el Día del Migrante. Quisiera que nos hablara un poco acerca de usted, porque tengo entendido que tiene experiencia como migrante. Así es, yo también fui migrante. Yo hice mis estudios de maestría en la ciudad de París, en Francia. Llegué allá como estudiante, estudiaba, trabajaba al mismo tiempo. Tuve una experiencia muy, muy positiva, digamos, en mi caso. En mi caso, pues conté con muchísimo apoyo, pero pues sí fue difícil, era otro idioma, otra cultura absolutamente diferente. Estuve seis años allá, al final me fue muy bien. Pero digamos que sí conozco de primera mano lo que es enfrentarse a la burocracia de otro país, a no tener los papeles a tiempo, a estar preocupado todo el tiempo, sí, por tema burocrático, a integrarse culturalmente a otro país. Y pues por eso digamos que entiendo los problemas de la migración, guardadas las proporciones, porque repito, mi experiencia, digamos, llegó a muy buen puerto y no fue tan dramática como la de muchos connacionales que están acá. ¿Cómo le fue en general? Muy bien, pues pude hacer mi maestría, después terminé mi maestría, me pude quedar a trabajar allá un tiempo antes de regresar a Colombia, pues a seguir trabajando allá, pero sí, terminé mi maestría, aprendí francés perfectamente, me quedé trabajando, hice unos vínculos increíbles con la colombianidad allá también, que hay muchísima, y hice unos vínculos increíbles, hicimos un trabajo interesantísimo con ellos también. Me decía Cónsul que es profesional también de la comunicación. Sí, señor. ¿Y esa maestría en qué fue? Pues yo hice mi pregrado en comunicación y periodismo, la maestría sí fue en desarrollo económico y social y en cooperación internacional, una especialización y una maestría. Fantástico. ¿Cree que esa experiencia como inmigrante le va a ayudar también en la gestión del consulado, atendiendo precisamente a una población migrante? Por supuesto, o sea, lo que te digo, yo padecí la burocracia española y padecí la burocracia del consulado en París también, entonces mi idea es hacer todo muchísimo más amigable y eficiente para la gente. Podríamos decir que es una más como migrante, ¿no? Por supuesto. Cónsul, ya le envío un mensaje a los colombianos con motivo de Navidad y ahora pues también esperamos un mensaje de usted. Para todos los colombianos y para todas las personas migrantes. Así es. Justo anoche estuvimos en el debate, estuvimos contigo justamente en el debate sobre la migración, y realmente ningún ser humano es ilegal y queremos migrantes participando en todos los espacios de la sociedad, de sus países de acogida, en política, en asociaciones, laboral, y vamos a hacer todo y juntos vamos a llegar más lejos para lograr esta inclusión de la migración. Cónsul, muchas gracias. Y que sepa que aquí tendrá el Café Mañanero con esta entrevista. Sencillamente hemos querido darle una cordial bienvenida a esta ciudad, que de paso debo decirle que debe recibirla como un premio, porque está catalogada como la mejor ciudad del mundo para vivir. Así es. Lo acaba de acreditar la revista Forbes, pero es tan solo un registro más. De manera que bienvenida a Valencia, y aquí tendrá también siempre los micrófonos abiertos del Café Mañanero.

Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food, cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24,99 euros. Hamburguesas 2x1, martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9,99 euros. Domicilio 622-78-7543, 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. ¡Ho, ho, ho, ho! En estas fechas llenas de paz y amor, pero sobre todo de compartir. Papá Noel, no seas glotón, comparte una pieza de pollo. Nadie se resiste al delicioso pollo de Alambroster. Y en estas fechas disfruta de natillas, agua panela calientita, buñuelos, también su masa lista para que los prepares en casa, el pan de bono recién hecho. Y no te olvides, reserva tu cena de Navidad. 7 menús totalmente diferentes. Alambroster 1, calle Alquería de Giner 14, teléfono 961-93-6267. Alambroster 2, calle Jacinto Lavaila 21, en la zona de Patray, teléfono 960-15-2396. ¡Feliz Navidad te desea Alambroster! ¡Oh, oh, oh! Edward Producciones, el Nene Vinto y N Producciones presentan el concierto más esperado: Jason Jiménez. Que suene la banda, que soy Jason Jiménez. Con el corazón, este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez, que quieren criticarme. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Nos queda el personaje del día. Nos quedan muchas cosas todavía por compartir. Por supuesto, Latino Deportes. Y avanzamos también en la agenda de esta semana. Evelyn Lambert, que está por aquí con más invitadas. Buenos días nuevamente, Jorge. Así es, una agenda bastante apretada esta semana. Vamos a hablar acerca del Congreso Emprendimiento Global. Este congreso se lleva a cabo el día de mañana, 17 de diciembre, en el Ateneo Mercantil de Valencia. Un congreso iniciativa de la organización Nosotras Valencia. Hoy nos acompaña Mariana. Mariana, bienvenida al Café Mañanero. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a estar haciendo promoción hoy. Faltando nada, horas, para dar inicio a este encuentro que vamos a tener en el Ateneo Mercantil de Valencia. ¡Qué emoción! Un evento que se ha venido preparando ya por muchos meses de Nosotras Valencia. Es importante destacar que Nosotras Valencia es una organización que empezó y que sigue con mujeres con diferentes perfiles emprendedores procedentes de diferentes sectores que sembraron la semilla para lo que hoy es la asociación. Un proyecto a favor de la mujer que busca no solamente favorecer sinergias en la conexión de sus miembros, sino la creación de una verdadera red de ayuda. ¿Cuál se podría decir, Mariana, que es el elemento diferenciador de Nosotras Valencia? Bueno, Nosotras Valencia es una asociación que busca hacer alianzas. Nosotras no tenemos la intención de ir por separado creando nuestro proyecto, sino que tratamos de integrar a todas las asociaciones de la comunidad valenciana para crear realmente una base que pueda ayudar a todas las emprendedoras en sus diversas necesidades, en sus diversos sectores, y poder responder de manera asertiva, sobre todo, y rápida a todo lo que se preguntan las emprendedoras y todo lo que necesitan. Ese espíritu colaborativo de Nosotras Valencia estará presente mañana. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, como dijimos el viernes pasado, vamos a estar presentes en el evento con mesas de trabajo. Perfecto. Y en esas mesas van a haber expertos que nos acompañan, que van a estar abordando temas inherentes al emprendimiento sostenible, a las subvenciones, a las ayudas, al emprendimiento a nivel global, cómo sucede, cómo se llevan los negocios fuera de España y dentro de España, y qué podemos trasladar como un ejemplo de éxito para poder implementar aquí. Este evento representa el cierre de año. Sí. De un año que ha sido bastante exitoso con muchos eventos que han promovido precisamente el networking, ¿no? Sí. Es, bueno, para nosotras es un evento cierre, pero también es el inicio de toda una programación que tenemos prevista para el 2023. Ya están pensando en 2023. Sí, por supuesto. Yo no quiero adelantarme porque quiero que nos centremos justamente en el Congreso, pero lo importante es que nosotros ya estamos programando muchas cosas para la formación de la emprendedora. Realmente parte de las mesas tienen mucho que ver con lo que nosotros queremos brindar en el 2023, porque hay que trabajar en la mentalidad, hay que trabajar en el conocimiento del modelo de negocio, hay que saber manejar finanzas, hay que saber controlar una serie de elementos para que nuestro emprendimiento sea exitoso. Y nosotros queremos ser esa oportunidad en cuanto a herramientas para las emprendedoras, que es tan importante eso. Mañana el evento iniciará exactamente a las 9 de la mañana. Uh-huh. Las puertas del Ateneo Mercantil se abren a las 9 en punto. Sí, señor. A las 9 y 30 de la mañana nosotros vamos a estar allí recibiéndolas con un desayuno. Esa es la primera oportunidad que tienen las emprendedoras para conocerse, para relacionarse. Claro. Y para poder un poco empezar a interactuar. A continuación empezamos con las mesas. Vamos a tener 3 mesas. La primera mesa va a estar hablando de subvenciones, de todas las ayudas que están disponibles para emprendedoras. La segunda mesa va a estar hablando de emprendimiento sostenible. Ahí nos va a acompañar Andrea Cristancho, quien va a abordar 5 pilares del emprendimiento. Va a estar hablando de mentalidad, va a estar hablando de temas que son súper importantes y que a lo mejor nosotros no lo contemplamos, pero para tener un emprendimiento exitoso lo primero es la mentalidad. Totalmente. Lo primero es el autoconocimiento, lo primero es la claridad de la idea creativa y luego tener en cuenta dónde estás, qué recursos tienes, cómo lo abordas, ¿no? Y también tenemos una mesa dedicada al emprendimiento en la Comunidad Valenciana, a las oportunidades de negocios, a dónde tenemos la posibilidad, qué es lo que falta, dónde puedo yo tener una cabida como emprendedor. Que eso es importante, a veces nos lanzamos con una idea de negocio y no conocemos muy bien si en este sector tenemos una oportunidad. Y me encanta porque supongo que estas mesas de trabajo, los temas que se van a abordar surgen precisamente de esas necesidades informativas que ustedes han visto alrededor de todos los eventos que han venido desarrollando. Ahora, de pronto la gente crea, nosotras Valencia, solo mujeres estarán en ese evento. Hay que aclarar algo, el evento está abierto para hombres y mujeres, ¿no? Hay un enfoque de liderazgo femenino, no lo vamos a negar, que es sumamente importante y que forma parte de la misión de Nosotras Valencia, pero es un evento abierto a todos y todas. Sí. Y todes. Claro, el tema es que Nosotras Valencia está conformado por un grupo de mujeres multidisciplinarias. O sea, vemos de todas las profesiones, pero aunque lo lideramos mujeres, nosotras promovemos la inclusión. Así también. Es. A nosotros nos encantaría que hombres emprendedores también se motiven y se animen a participar. Esto es un espacio para todos. Nosotros estamos dando herramientas que nos funcionan a todos y realmente queremos tener un sitio de encuentro. Claro. De hecho, eso ha sido una de las frases estandartes del Congreso. Encuentro. Un encuentro para todos, para hombres y mujeres que estén decididos a dar un cambio en su negocio. Claro. A incorporar herramientas, conocimiento e información que les permita comenzar un 2023 potentemente. Iba a preguntarte cuál es el costo del evento, pero no quiero llamarle costo, quiero hablar de inversión, uh-huh. Porque esta es una inversión para tu emprendimiento, para tu crecimiento personal y profesional y también empresarial. ¿Cuál es la inversión uh-huh. que hay que aportar para poder ser parte de este evento? Bien, el evento tiene dos tipos de entrada. Uh-huh. La primera de ellas es la entrada de 20 euros que te permite estar en el desayuno y participar en todas las mesas de trabajo. En todas las mesas de trabajo. Tú puedes interactuar, puedes participar con los expertos, informarte y tener acceso a toda la información con respecto a las subvenciones, que es algo de lo que más se preguntan, ¿no? La entrada full te permite estar en todo el evento, que incluye las mesas y la comida. La comida en un espacio emblemático que es el Ateneo Mercantil de Valencia. Y en esa comida vamos a tener una actividad de networking, pero más profunda. Me encanta. Porque vamos a permitir de cara a cara poder conocer las ideas de negocio de las emprendedoras que participen. Es interesante porque te permite establecer unas alianzas más íntimas y poder tener más cercano una persona que está haciendo algo que puede sumar a tu negocio o viceversa. Depende de cuál sea tu necesidad, puedes elegir la entrada que más te convenga. Lo importante es que estés, que participes, que te dejes ver, que la gente te conozca y que sepas qué está sucediendo para que entonces seas muy asertivo en tu negocio, en tu emprendimiento y en saber qué puedes hacer y qué puedes ofrecer. Y recuerden, no es necesario que tengan un emprendimiento formado, o sea, una empresa ya legalizada, formada, con colaboradores. Aquí estamos hablando de personas que también tienen una idea de negocio, tienen muchísimas dudas en su cabeza, porque emprender, sabemos, no es fácil, es un camino que requiere de muchísima resiliencia. Y también para esas personas, el llamado es para ellas y ellos que quieren ser parte de un evento que los va a inspirar, porque eso se trata también de inspirar y decirle a la gente, sí se puede cuando se tienen las herramientas adecuadas, Mariana. Totalmente. Fíjate, Evelyn, que estás diciendo algo muy importante, porque cuando nosotros construimos nuestro negocio, una de las bases fundamentales es poder tomar un ejemplo, inspirarnos, buscar una referencia. Y estas emprendedoras que están iniciando, que están dando los primeros pasos, es bueno que vean otras ideas de negocio y puedan contrastarlas. Bueno, yo creo que hasta aquí ya hemos llevado toda la información. Me encanta. Mañana, sábado 17 de diciembre, desde las 9 de la mañana, estamos también en vivo a través del Instagram de Nosotras Valencia. Saludos a todas esas mujeres. Saludos, que están saludos. Un trabajo increíble en el Ateneo Mercantil aquí en la ciudad de Valencia. Gracias por trabajar en pro del emprendimiento, en pro del liderazgo femenino. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y mañana las esperamos en el Congreso Emprendimiento Global en el Ateneo Mercantil de Valencia. Un besito, nos vemos. Y es así como llegamos, ya estamos terminando, Evelyn, el día de hoy. Ya estamos terminando y es como vamos a despedir el programa por el día de hoy. Estamos Carlito, terminando este viernes. Te invito al gran estreno de Avatar. Hoy se estrena Avatar. Ambos somos fanáticos del cine y estamos esperando esta película. Hay que ver esta película. Al igual que les recordamos, tenemos redes sociales, Evelyn. El Café con Jorge Rivera, así nos pueden encontrar en Instagram y también en Facebook para que nos busquen y por ahí estaremos brindándoles cada una de las entrevistas que realizamos. Cada una de las secciones, cada uno, tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos Instagram y por supuesto estamos en cada una de las redes. Que pasen una feliz semana llena de información siempre con el Café Mañanero. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. Esto es Latinos FM. En Pasapalos, disfrutas de todos los platos ricos venezolanos. Arepas, empanadas, patacones, tequeños y el gran pabellón criollo. Síguelos en Instagram, @pasapalos.bar. Calle Brasil 31 con calle Juan Bautista Vives 1. Pasapalos, una experiencia única. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 9 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Y el especial, el bolón Superman. La Casa de Diego 2, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles, cerrado por descanso del personal. La Casa de Diego 2, disfrútalo en familia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Tenemos por delante la final del Mundial de Qatar. Argentina-Francia. Vaya plato futbolístico. Hay espacio para las especulaciones, pero más allá de todo esto, lo cierto es que tanto Argentina como Francia eran favoritas para llegar a la final y allí están. Domingo, 4 de la tarde exactamente, gran final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Adolf